Passen 2:02 de la tarda, jo segueixo practicant franc. Vols, Olga, cling, clong, cling? No, calci, garo, luf, poms, rac. La mòbil començar ja és a punt. No? Rotllo jo, de que mola molt. Jo és que m'estava especialitzant en el naví. Revista la más bella mola mucho. Ahora. Bueno, no es ben bé Yoda, però estava más o menos desordenado. És perquè m'entenguin en Diego Ortiz i en Pepe Murciego. Bones tardes, bona tarda a tots dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. I fet un bones tardes, com barreja de català i castellà, una mica estrany. Però és que, clar, d'entrada et venen aquests dos bojos i et diuen, no, somos Pepe Murciego i Diego Ortiz, però bueno, nos puedes intercanviar. És a dir, com que no ens veiem i a ràdio, puc dir Pepe i que respongui un, i puc tornar a dir Pepe i que respongui l'altre. És a dir, fia tant, Olga, eh? Bé, i algú parlarà, no? Sí, algú parlarà segur, i fia tant del que creen aquests dos, que és la Más Bella, que d'entrada és el que hem de definir, perquè és una revista que té poca aparença de revista. Com neix la Más Bella, què és la Más Bella, i llavors entrem on som i què és el que veiem. Bueno, què és? És una revista experimental. ¿Qué significa eso? Pues que nos gusta experimentar con conceptos que muchas veces uno no se para a pensar. Por ejemplo, con el formato de una revista. Todo el mundo piensa que una revista es unas páginas de un tamaño determinado. Con una portada, una contraportada. Exacto, y que se vende en un kiosco. Es cierto, pero también puede ser una caja, también puede ser una lata, también puede ser una botella. No digo que esté dentro de la lata, sino que puede que una lata también pueda ser una revista, porque tiene una portada, tiene un interior donde metes colaboraciones en nuestro caso, de artistas, porque La Más Bella es una revista de creación contemporánea, digamos de arte contemporáneo, digamos, ¿no? Gracias, Pepe. ¿Cuándo va a néixer, Pepe, la revista? En el año 1993. O sea, llevamos ahora mismo, no sé si 16 o 17 años, si no contamos el primer año, ¿no? Más o menos hacemos un número al año, aunque llevamos 30, o sea que realmente no hemos hecho uno al año, hemos hecho alguna cosa más, ¿no? Porque también hay números especiales para eventos o para algún taller o para alguna cosa así, pero más o menos hacemos un número al año grande y con muchos colaboradores. ¿Y cómo va a ser, no sé, a finals del 92 o a principis del 93, que estava vosaltres dos i vau dir, va, us vau liar la manta al cap, va, anem a llançar una revista que fa falta, que cal que algú faci? Bueno, ocurrió una cosa, es que los dos acabamos de acabar los estudios, yo había hecho Bellas Artes y Diego había hecho Comunicación, y nos conocíamos un poco del pueblo, éramos vecinos del mismo pueblo, un pueblo cercano a Madrid, Arcanda. ¿Qué pueblo? Arcanda del Rey. Nos conocíamos de ahí, de la adolescencia. El extrarradio de Madrid. Sí, sí, sí. Un saludo para Arcanda a través de internet. Un poco a 25 kilómetros o 30 de Madrid. Y nos conocíamos de ahí y decidimos empezar a hacer una revista. En ese momento éramos tres personas, había un tercer bello. Que conocíamos en la facultad, Juanjo el Rápido, que bueno, llegó un momento que no aguantó un poco el cambio. Tan rápido que se fue, ¿no? No aguantó un poco el tanto cambio que dábamos a la revista y llegó un momento que decidió, es gran amigo, sigue siendo gran amigo nuestro, pero decidió abandonarnos. Y al principio era una revista muy normal, o sea, empezamos a hacerla porque no veíamos dónde publicar nuestras cosas y dónde ver reflejadas las cosas de los amigos que hacían cosas que nos interesaban, ¿no? Y dijimos, si no está hecho, pues hagámoslo, ¿no? Había alguna revista de referencia que nos gustaba i per ahí fuimos tirando, ¿no? Doncs això és la revista, i en Diego i en Pepe són qui la fan a Madrid, es diu La Más Bella, la podem trobar des del 93, llavors el que han fet és una mena de compendi d'alguna selecció del millor de La Más Bella, i ara bé, on ho podem trobar, Olga? Perquè això és l'altre. Som a la Via Laietana, val? Uh-huh. Tu baixes Via Laietana, dalt de tot, a l'esquerra, hi ha un restaurant de menjar de cuina ràpida que fa cantonada. Llavors trobes un garatge, d'aquest d'aparcar cotxes, llavors una Caja Madrid, i llavors el primer portal, que és el número 64, el principal i el primer pis, és una galeria que es diu Otras Coses de Villarrosas, val? Otras Coses de Villarrosas, al mig de la Via Laietana, molt, molt, molt, molt a la part de dalt, que ningú diria que allà hi ha una galeria d'art, doncs és on som ara, al terra de parquet, parets blanques i tot de les creacions d'en Pepe i d'en Diego, que m'agradaria que comencéssim per aquesta revista que és espectacular. Olga, tu saps allò d'anar, a tu que t'agrada tant anar a fer tapes, demanar-te una canyeta i unes braves, i clar, què seria d'unes braves i una canyeta sense aquells tovallons que vas estirant, aquells tovallons finets que en surt un de vermell, un de blau, un de vermell, un de blau, saps? Sí. Que els, doncs una d'aquestes revistes de La Más Bella és això, és una caixa de tovallons, que la tinc jo ara mateix a les mans, és de cartró i hi ha una cosa com plastificada, com simulant si fos vidre, posa La Más Bella, tapa, hi ha un dibuix d'una gamba, i llavors a l'esquerra, contenidos de la edició, disseny de caja i guia de tapes ISO 9000, Aitor Méndez, servilletes, botella, vaso, plato, palillos, posavasos, i llavors aquí tenim una vitrina amb tot el que hi ha dintre d'aquesta caixa. I és el que deien, no és que tu et compres la revista i et regalen això, no, no, la revista és això. I aquí dintre hi ha tots els continguts, Diego. Sí, sí, porque nosotros lo que hacemos, cada edición es monográfica, entonces nosotros pensamos un tema que tiende a ser, digamos, ambiguo o sobre todo divertido y que tenga muchos significados. Y pensamos en qué, dónde podría ir dentro, ¿no? Dentro de una caja, dentro de una lata, de lo que sea. Y lanzamos la idea a colaboradores de todo tipo, gente del mundo del arte, de la poesía, músicos, escritores, qué sé yo, ¿no? Y entonces, pues claro, cada uno pide un soporte distinto, ¿no? No tiene por qué ser solo en papel, por eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Dentro de la más bella tapa, que es la última edición que hemos hecho, hay un vaso, pero es un vaso que está tatuado por un artista. Hay una botella de vermú, de Reus, por cierto, que está intervenida también por un artista. Hay un plato que también tiene un dibujo de un ilustrador. En fin, digamos que cada uno de los contenidos de cada uno de estos packs es la colaboración de un artista, cada uno en función de su criterio, de sus necesidades y de lo que más le guste, ¿no? Y aquí el tema era la tapa, ¿no? La tapa era un... Bueno, la tapa en todas sus acepciones. Ha salido un número bastante comestible, como has explicado un poco, porque es una especie de bar en miniatura, con servilletas, con platito, con botella, con no sé qué. Pero no solo. Es difícil de explicar para las personas que nos estén escuchando, pero hay algunos de los contenidos de la tapa, del número tapa, que son tapas de alcantarilla. Sí, que es como un desplegable con tapas de alcantarilla y con trozos de cera, incluso, que se pueden leer pues parte de las tapas. Exacto, porque el fotógrafo que ha hecho esa pieza, Juan Santos, ha fotografiado pequeños fragmentos de textos que siempre hay en las tapas de alcantarilla, y con esos fragmentos de texto ha creado una frase y ha creado todo un sentido, por ejemplo, ¿no? A ver, claro, pone gula, boca, rica, pan, comer, bar, vicios. Eso, aunque parezca increíble, lo pone en las tapas de alcantarilla. Todo el mundo que nos está escuchando, que se salga a la calle ahora mismo a mirarlo porque lo pone. Está falseado, están pillats només alguns trossos. Olga, una altra joia de les que han fet en Diego i en Pepe és una edició de La Más Bella dedicada a l'ego. I llavors, clar, com que la van dedicar a l'ego, i ells dos són qui fan la revista, van demanar a tot de col·laboradors, que ells en diuen artistes, que utilitzessin la seva imatge, la d'en Pepe i la d'en Diego. Però quan en dius l'ego, vols dir les joguines o l'ego de les persones? No, ego, rotllo ego surfing de la Llúcia, l'ego. Perquè aquí veiem l'apòstrof, seria ego, i veiem una portada de disc, per exemple, que posa La Más Bella, Grandes Éxitos, i en Pepe i en Diego aquí impecables, amb trajo, amb una mandolina i amb una trompeta, llavors al darrere una caricatura d'ells dos, aquí una altra caricatura, vaja, tot d'utilitzar la seva imatge. Bueno, este número quizá cae por la idea que nos dimos cuenta un buen día que los dos ya teníamos un ego bastante subido, ¿no? Sobre todo porque está en nuestro nombre desde el nacimiento. Él se llama Diego y yo me llamo Pepe Murciego. O sea, tenemos en el nombre ya el ego bastante enganchado. Y entonces decidimos, bueno, era un buen tema, tomarnos a nosotros mismos. Estábamos siempre proponiendo cosas un poco locas en cuanto a la edición, en cuanto a formato raro, pues podíamos ser nosotros también un formato, ¿no? Y entonces pedimos a un montón de artistas que hicieran algo con nosotros mismos, fotografías o tal. Bueno, y en este número hay un disco de verdad, hay un disco de vinilo con temas, con diferentes temas de artistas sonoros, poesía fonética, pop. Un poco también con la idea de que pareciera que habíamos sacado un disco, aunque realmente si tú analizas bien el número te das cuenta de que no, de que lo que son siempre, como en todos los números, son colaboraciones de diferentes artistas en torno a un tema. En este caso el tema es el ego. Bueno, el número se llama Real de Grandes Éxitos, ¿no? Es un número sobre el ego y el éxito. Mientras vamos hacia la máquina, y enseguida le contamos a Olga qué es la máquina, yo creo que l'Olga está muy preocupada, porque piensa, ¿on puc trobar yo la más bella que necesito ya veure siempre que surti? Sí. Porque es que yo conec ya una mica l'Olga, ho enteneu, ¿eh? Ya una temporada y mitja fent l'Extra Radi. ¿On podem trobar? A Barcelona, gràcies, Catalunya, Fran. A la xarxa, la más bella. La Más Bella se vende realmente, ¿no? Sí, que a més a més hem de dir que la gent que vingui aquí a altres coses de Villarrosàs, que poden venir fins al 18 de febrer, que hi ha aquesta mostra, hi ha moltes revistes que encara estan en estoc i estan xifrades i es poden comprar alguna 20 euros, alguna 35, vaja, ja marquen el preu i les pots comprar. Exacto. Aunque no es un proyecto económico, o sea, nosotros no somos una empresa editorial, pero evidentemente producimos una revista y las revistas se venden. Y se venden en tiendas que entienden de este tipo de productos. En Barcelona hay unas cuantas. Antes comentábamos la librería Loring. Por sí, amigos de l'Extra Radio, la Loring al carrer Gravina, cantonada allá en Plaza de Castella, allá la trobem. Exacto. No solo, hay más tiendas que no quiero tampoco que se me olviden, pero bueno, hay más sitios. Entonces, en tiendas donde venden libros de diseño o de arte, en algunos museos, Y claro, hay una cosa que nosotros hacemos siempre, puesto que es un proyecto pequeño, que es llevar los números bajo el brazo, ¿no? Digamos, hay una exposición de ejemplares aquí en esta galería. Evidentemente aquí hay ejemplares que se puedan comprar a través de la galería. Y si nos invitan a hacer una charla, una presentación, donde sea, a veces en aldeas de 50 habitantes, pues allí que hemos puesto la manta legal y para vender nuestras ediciones, ¿no? Entonces, claro, digamos que el que quiera encontrar ediciones de este tipo, la nuestra, la encuentra en internet, obviamente, ¿no? En lamasbella.org. I el que podem trobar també, Olga, és la màquina. I si vols acabem amb això, és una màquina d'aquelles de boles de xiclet. Saps que hi ha com unes boletes de plàstic, obres la bola de plàstic i a dintre hi ha un premi. Pot ser un xiclet, pot ser un rellotge d'aquells que duren dues setmanes o coses d'aquestes, perquè és un altre projecte com paral·lel a la revista, que on hi ha doncs, fires d'art o així, vosaltres munteu aquestes màquines, i llavors ja munteu i poseu a dintre, en col·laboració amb artistes locals o així, algun premi que, clar, que ha de valer un euro, dos euros com a molt, és la monedeta, que tingui a veure amb el lloc on està la màquina. Bueno, esto surge un poco, el tema de la máquina de bola surge de otra máquina que teníamos hace años, que se llama Bellamatic, solo. Que l'estic veient. Esta se llama bola Bellamatic. Ja l'estàs veient, Olga? La bola Bellamatic, l'estic veient. Mira, ara la farem sonar. Bueno, pues es una máquina, teníamos otra que se llamaba Bellamatic, más grande, que también estuvo en Barcelona un par de veces. De hecho, estuve un verano entero en Loring, la tuvimos instalada un verano entero en Loring, que nos dejaron el lugar para tenerla. Y un poco nace de eso, ¿no? Y de esa máquina, luego ha tenido hijos, esa máquina, la primera es del año 2003, me parece, o 2001, ya no recuerdo, Diego. 2001. Y de ahí luego nacen estas, ¿no? Estas han nacido hace un año, tenemos como 5 o 6 de estas máquinas de bolas y es un poco lo que has contado, ¿no? Invitamos a una serie de artistas que hagan piezas muy baratas o que su producción sea muy barata para venderlas luego a un precio que, pues eso, un precio de moneda, ¿no? De 2 euros, 1 euro, o si estamos en otro país, pues la moneda del país, ¿no? Anirem directas. Oye, no quiero caer en el tópico, pero no tengo suelto. Ya sé que es aquello de que yo soy catalán, vosotros de Madrid, pero mira, Olga, tengo la moneda. ¿Por dónde va? ¿Por aquí? A ver, no. Así. Ja m'ha sortit, Olga. T'explico què m'ha tocat de premi? Ràpid. Mira, ja tinc la bola a la mà. Què m'ha sortit? A veure, obrim... Oh! Una xapa de mortadela. Brutal. Una xapa d'aquelles, de posar a la bossa o a la jaqueta, que és com un tall longitudinal d'una mortadela. A més, he tingut sort, amb olives. Olives verdes i mortadela rosa. Ja brutal. Faràs foto i demà ens la portes. Sí, i a més ja pos www.lamasbella.org. Pepe i Diego, moltes gràcies. A vosotros. Muchas gracias también a vosotros. Frank, fins aquí una estona. Fins aquí una estona. Adeu. Adeu. Extra Radi, el programa de cada tarda a la Com.